should see. Agotar la vigilia en hastío. Obsesión irradiante neurosis. El esclavo inquiere el extraño dramatismo con que su señor ventila su inquietud amorosa. ¡Suelte el escarpelo, amo! ¡Coja la fusta y azóteme a mí! ¡Expíe sus penas conmigo! Esta mañana está más airado de lo habitual. Ha gemido en la noche con un estruendo más abrasivo de lo habitual también. ¡Mucho más macabro! ¡Es sensacional! ¡Qué soberbia experiencia de dolor, maestro! ¡Suéltame, esclavo! No me la quito de la cabeza. Solo quiero practicarme una incisión. Solo una. Es un tumor en mis pensamientos. Maldito insecto. Solo quiero arrancar ese pedazo de carne. Ese que contiene todos sus recuerdos. ¡La carne demanda carne, maestro! ¡Pero necesito su inteligencia y la plenitud de sus conexiones! ¡El mal necesita su insidiosa respuesta! ¡No desfallezca así! Solo quiero amputar este trocito de carne. Déjame que lo cercene. Quiero desprenderme de esta carnilla. No, soltadme, cabrones. Por favor, Ingrid, Ingrid. Te quiero, Ingrid. Si he oído bien, el recuerdo de una hechiza amante no os permite conciliar el reposo como quisierais. ¿Puedo sugerir para la eliminación de memoria la tecnología de los campos magnéticos? Provoca un efecto preciso de aniquilación cognitiva. Un plan siniestro digno de ser calificado de Frankenstein. Es malvado y brillante. ¡Silencio! ¡Maldito! ¡Esclavo! ¡Bah! Probando. Probando. Bum, bum, bum, bunker, ker, ker, bunker radiactivo. Escúchalo con mucho peligro en radiovallecas.org. Vallecas con K, K, K. Todos los domingos de 2 a 3, si el tiempo lo permite. que preguntarle. Muy buenos días en Radio Vallecas, una mañana más en el castillo vallecano del doctor Frankenstein. Vamos a intentar imprimir ebullición en momentos malditos a la realidad de concatenación causal de eventos triviales vallecana para lograr dar una suerte de sortilegio, de embrujo, de reanimación macabra a la naturaleza del amor misma. Hoy nos sentimos osados. En la mañana de hoy nos sentimos desconcertados del enigma, ese misterio irresoluble que deja a la entropía de los cuerpos en expansión irreversible a la altura del betún. Nos sentimos desconcertados del enigma del amor mismo, para el cual tenemos no solo la presencia necesaria del doctor Frankenstein, Juanillo, Juana la Loca, Cuac... ¡Oh! Enamorado de la bellísima Ingrid de Marsella, la que, recordemos, redujo con éxito la cabeza del marqués de Pinot, sino que además tenemos a uno de los que pudo haber sido sostenedor forzoso de la corona maldita, grafólogo extraordinario, historiador, hiperfágico, de mirada clínica, tenaz, maestro de la seducción y un buen amigo de la casa, Jano, la deidad latina de las dos caras. Hay un embrujo en el amor y nos hemos propuesto averiguarlo. Seguidme, camaradas. También tú, Álvaro, que hoy se ocupa de nuestro equipo técnico y que quiera Dios que intervenga también en condición de congénere, de igual, a las sendas del amor. Buenos días, Jano. ¿Cómo estás, compañero? Hola, muy buenos días. Tú y yo nos vemos habitualmente las caras en grafología y por fin te tengo al otro lado de la mesa llena de micrófonos. Es un placer. Sí, me ha costado, pero es una maravilla. Estoy muy contento y te agradezco la presencia en el programa. Y que estés aquí hace que te queramos especialmente. ¿Tú qué opinas, doctor? ¿El momento es idóneo? ¿La tormenta irradia en usted la persistencia y la magia? Ya no del uruguayo, del uruguayo, sino de la del amante latino, el tanguero. Viva la pampa, te voy a lanzar, amigo mío, porque hoy nos adentramos en el misterio del amor. Los árboles polinizan, el uruguayo persigue a la uruguaya, el palomo a la paloma. Todo en la naturaleza nos invita al amor. El amor, el amor. Excelente narcótico, embriagador, fatal embrujo, para muchos condenado a un estrepitoso fracaso y para otros simplemente una bendición. Y quiera Dios, decía un querido indigente que rondaba el metro de Madrid como tantos otros, cantando una canción, quiera Dios que me desenamore para tener la alegría de volver a enamorarme, dijo el tío. Muy buena, muy buena. Amamos apremiados del tiempo y queremos hacer un análisis y con rigor historicista del amor mismo para comprender de lejos su naturaleza genética. Te pregunto, Jano. Te pregunto, yo lo dejo caer. Déjalo caer, amigo. ¿Es mudable la naturaleza del amor por razón del tiempo o del momento histórico? Sí, yo creo que no cabe duda. Yo creo que realmente la historia del amor es la historia de una serie de modas diferentes, ¿no? A lo largo del tiempo se han experimentado muchos cambios al respecto y, como decía Ortega y Gasset, de un tiempo a esta parte tiene que ver con las costumbres. No sé qué piensa usted al respecto. Vamos a ver, cuéntenos. Lo que diga Ortega y Gasset para mí es palabra de santo. Y hablando de santos, me estoy acordando que la mantis religiosa se come al macho después de que el macho le da todo. Qué maravilla, así es, gran aportación. Una metáfora excelente del amor mismo, en realidad, ¿no? Fagocitar a ese quien te da todo. Así es. Sí, bueno, he traído un par de frases que os iba a proponer sobre personajes históricos más o menos conocidos para que reflexionáramos juntos sobre ellos. No sé qué os parece. ¿Os apetece, chicos? No, me parece estupendo. Apúntame el peligro, Jano. Me acuerdo. Te estoy apuntando y parece que voy a darle la diana, amigo. Bueno, la primera de las frases es de un personaje histórico del siglo IV a.C. Estamos hablando justo de los albores del medievo, en esa oscuridad. Y concretamente es del señor San Agustín y quería proponerle a todos mis amigos, de los que estoy rodeado, sus reflexiones acerca de ella. Y dice así, la medida del amor es amar siempre sin medidas, como si todo lo demás, ¿verdad?, que no fuera a llegar a ese punto, no valiera la pena. ¿Qué pensáis, chicos? A mí me merece particular respeto lo que dice Agustín de Hipona, que además de un buen teórico, era un tipo de frases muy toreras. Así es. Me parece fetén y aguda la aseveración. Un aforismo maravilloso porque expresa el hecho de que cualquier intento de medir el amor conduciría a un sentimiento negativo. Esto es de límite. Sí, señor. Y por lo tanto lo disolvería. Y me recuerda aquello de... No, si yo te quiero mucho, pero jamás haría esto por ti. Cero. La presencia del límite coarta, bloquea tu expansividad imaginativa y hasta luego, Lucas, con el amor. De hecho, esa frase que estás diciendo me recuerda a una que leí hace bastante tiempo de ese filósofo alemán que acabó dramáticamente, ¿verdad? En el 19, el bueno de Nietzsche, que decía que es una locura amar a menos que se ame sin medida, ¿no? Realmente estamos hablando de que solo vale la pena llevarlo al extremo. ¿Tú qué piensas, Juan, de todo este asunto? Bueno, la primera reflexión que se me ocurre es hacer una alusión a la virtud y al vicio. Hay quien dice que la virtud es aquello que se hace con medida y el vicio es aquello que se hace de forma desmedida. Según esto, el único amor que se entiende, el amor sin medida, sería el amor vicioso. Bueno, es algo que es cuestionable. De todas maneras, también habría que ver si San Agustín, cuando dice esta frase, se refiere al amor profano, al amor divino. ¿Cómo me gusta el vicio, Juanillo? Sí, sí. A saber, es difícil de saber. Pero precisamente hablando del vicio, de la locura, de la cordura y de este elemento tan interesante, os traigo otra frase a continuación que dice así. Siempre hay un poco de locura en el amor, pero siempre hay un poco de razón en la locura. En cuanto a ti, Álvaro, ¿qué te parece esta frase? Bienvenido. Bien hallado. Yo es que soy, como dice aquí el compañero, yo soy un romántico empedernido, así que... Sí, señor. Aún quedan, chicas, aprovechar. Así que, mira, lo que dice aquí el Nietzsche, que siempre hay un poco de locura en el amor, pero siempre hay un poco de razón en la locura. Así es. Antes has dicho también que sí. Era una locura amar... ¿Cómo era? A menos que se ame sin medida. Sin cortapisa, ¿verdad? Ampliamente. Claro. Yo diría que es una locura amar si no es con locura. Así es. La sensación de que si no se da todo, parece que no se participa completamente del tema amoroso. ¿No te parece, Adrián? Si uno no se entrega con las uñas, con los ojos, con los pies, con las orejas y con los pulmones, si fuera necesario, es decir, con todas las potencias del alma. Sí, señor. Es imposible mantener esa fantasía, esa ilusión óptica que sea el amor, ¿no? De hecho, has dado la clave, has dicho una palabra decisiva. Realmente, el bueno de Ortega, que probablemente sea uno de los tipos que mejor ha reflexionado sobre esta cuestión en la historia de nuestro país, decía que en el tema amoroso hay dos procesos que son fundamentales para que se cumpla. El primero de ellos es el del encantamiento, ese proceso del que vamos a hablar a continuación. Y el segundo es el de la entrega. Y si no tiene lugar el primero, el segundo no sucede. En cuanto a ti, Juan, ¿qué piensas concretamente de ese proceso de encantamiento antes de que se produzca el segundo? ¿Podrías compartir, bueno, alguna reflexión o incluso quizá alguna experiencia personal vinculada a ese encantamiento? No puedo. De acuerdo, chicos, nos vamos a quedar con las ganas. Lo ha dicho todo con la mirada. Lástima que por radiofrecuencia no pueda llegar a nuestros radioyentes vallecanos este poderío, este embrujo de encantamiento que nuestro doctor emite. Así es. Y en cuanto a ti, Adrián, ¿qué te parece el proceso del encantamiento? ¿Es el que más te gusta o cuando ya por fin el amor está satisfecho y se produce la entrega? Y no me refiero a la entrega sexual, queridos amiguitos. Me refiero a la entrega, precisamente, en el ámbito amoroso. No es un querer entregarse, es un entregarse sin querer, porque la voluntad ya no tiene nada que decir. Completamente de acuerdo. Es mi momento predirecto, culmen, diría yo. El cénit y postre del proceso de seducción, arte venusiana. Intento practicarlo a menudo, con poco éxito, en realidad. Pero si uno logra persuadir sin dar razones, es decir, enamorar, hacer víctimas del encantamiento, es casi como el experto en la sugestión, ese psíquico, esos que concentran gente en la cámara de Keops intentando infundirles ideas. Eso Maravilla. Es lo bonito, que es un engaño, Qué bueno. Qué interesante que has dicho de Keops, porque la sociedad egipcia es la única sociedad en la historia, antes del momento presente, la única en la historia en la cual la mujer ha tenido un papel prácticamente de igualdad. Ni en la romana, ni en la griega, ni durante el medievo, ni siquiera en el periodo moderno. Sin embargo, durante esa civilización, que tiene 31 dinastías, enormemente extensa, la mujer gozaba un papel excepcional. Y realmente, esto yo creo que ha condicionado la evolución misma del amor, ¿no? El que no haya un papel de igualdad y que la sociedad ha sido patriarcal. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que realmente este tipo de elementos han condicionado esta evolución? Los elementos patriarcales no lo han condicionado. De hecho, el elemento judaico se ha dejado ver bastante, ¿no? Con la idea de sumisión y de atribución de las flaquezas y los vicios al elemento femenino, ¿no? Eso parece. Es deudora a nuestra concepción del amor actual romántica, del amor cortés cristiano, que a su vez proviene del amor concebido en Nicea según los cánones viejos judaicos de sometimiento y demás. Así que es patriarcal. La pregunta que diría yo, oye, no es cojonudo también en realidad, porque mola bastante, ¿no? Cuando uno explora la maquinaria del arte venusiana, se da cuenta de que hay también algo de sometimiento y algo de chauvinista en eso de seducir, y que también hay un deleite profundo en la experiencia sádica del eres mío, eres mía, toma lo tuyo, ¿no? Todo eso, ¿no? Sí. Ese es el amor para muchos. Sí, bueno, citando de nuevo a Ortega, realmente el bueno de José decía que según se es, así se ama. Entonces cada uno, realmente, en la medida de cómo es su personalidad, pues ama, ¿no? Si es una persona delicada, así será su naturaleza de su amor. Si es una persona que tiene ese punto violento, también. El carácter de un individuo se revela hasta los actos mismos que tiene. Así que siempre se deja presencia. ¿Tú qué piensas, Juan? Que según quien sea el objeto del amor, ¿condicionará nuestro modo de amarle, o que tiene mucho más que ver con cómo es nuestra naturaleza propia? Yo tengo claro que el amor es algo que se establece, es un vínculo que se establece con una, ¿sí?, o con varias personas, según el caso. Las más de las veces con ninguna, pero vamos, suponiendo que sea con más de las veces, que duda cabe. Cuando es con una, es un vínculo. El vínculo entre dos personas, las dos forman parte, emitiendo y recibiendo mensajes de todo tipo, y lo que establece una comunicación, y esa comunicación marca nuestro deseo y nuestra forma de presentarnos ante la otra persona. Es absolutamente necesario a la hora de saber cómo se ama, saber con quién estás. Y de hecho tienes que adecuarte a la otra persona, y en el proceso de para que el amor dure tiene que haber un mutuo acoplamiento. Sí, desde luego no se puede partir de la del estado de decir yo amo así y entonces sí. Tú tienes que ser como yo quiera. Entiendo perfectamente. Parece que las palabras de Juan son bastante lapidarias, de tal manera que hemos cerrado ese proceso. Y ahora voy a hacer una pregunta a... Sí, voy a hacer una pregunta al bueno de Álvaro, no sé si queda en el aire o no. Y tiene que ver con los elementos del amor. Es decir, tanto con el sexo como con la ternura y con el beso, amigos, el beso. Decía una poetisa cubana del siglo XIX, mediados del XIX, el amor es el deseo infinito del beso eterno. Y eso me ha inspirado una reflexión al respecto. Concretamente yo me pregunto, vosotros chicos, quisiera saber vuestra opinión en general, ¿de qué es de lo que no podríais prescindir de ninguna manera con la pareja con la que pasarais el resto de vuestra vida? ¿No podríais prescindir del sexo? ¿No podríais prescindir de los abrazos o incluso del beso? ¿Qué de esa pregunta solemne para la reflexión y tras una mínima pausa? Entramos con renovadas fuerzas de tu mano, Jano, de tu mano, divinidad de dos caras, dúplice, bifronte amigo, a estos asuntos escabrosos del amor ya no en su perspectiva histórica, sino en una óptica personal, basada en la experiencia práctica. Sé de buenas que el amigo ese que tienes enfrente, ese Alvarillo, tiene testimonios macabros que contar y que Juana no nos va a dejar impávidos. Sí, sí, como siempre, ¿de acuerdo? Así que apuntadme hacia el peligro. Pensad en esa pregunta solemne. Hemos analizado mínimamente el amor en su naturaleza histórica, con el rigor de un historiador devoto del estudio y de lo que hace. Y ahora, sin más demoras, apuntamos las mentes y los corazones al peligro de los testimonios prácticos del amor, a ese relato sórdido de experiencia. ¿Hay alguna esperanza para los que aún creemos en lealtad amorosa, ya sea poliamorosa, ya sea de uno contra uno en vis-a-vis, perfecto? Yo no lo sé, pero ¿acaso comprendamos algo a raíz de juntar estas tres mentes prodigiosas, inquietas y corazones turbulentos de la experiencia amatoria? Nos guíe Ovidio, nos guíe Juana, nos guíe Linus y el dúplice Jano. Asimismo, nuestro querido Juana, al parecer, ha planteado a micrófono cerrado lanzar un testimonio difícil de creer, inimaginable, trasnochado y descamisado. No sé de qué puede tratarse, pero abróchense los machos y sujetaros a la bragueta. Viene lo bueno. Mientras estoy está cagándola en el equipo técnico, este esclavo que tengo aquí nunca me obedece, nunca. Decía que mientras las notas todavía bailan en nuestros tímpanos, me refería a la banda sonora de que estaba sonando ahora, que no es ni más ni menos que la de Robin de los Bosques, ¿no? Y concretamente una de las versiones más, bueno, probablemente la que más nos ha marcado a nosotros, en los de nuestra generación, que era la de nuestro querido Kevin, ¿no? Bailando con lobos. Se me está ocurriendo que en un momento de esa película, Robin descubre que tiene un hermano. Y ese hermano no tenía ni la menor idea de su existencia, ¿no? Y cuando Robin descubre que tiene un hermano, pues básicamente deja de importarle casi cualquier otra cosa, ¿no? Decide que... No es una cosa que decida, es una cosa que es en sí lo que él tenía que hacer. Y claro, es hacerse cargo de él. Como me dijo a mí un amigo un día, el amor es algo que solo se puede hacer. Se pueden escribir muchas cosas, se pueden sentir muchas cosas, pero solo es real cuando se hace. Y haciendo el amor, pues hay innumerables gestos que te lo demuestran. Sí. Y de los que de muy mala gana prescindirías, desde luego. Sí, hilando la verdad con la anterior, sí señor. De hecho, chicos, retomamos la pregunta que hemos hecho antes de esta pausa, que era: ¿cuál de las cuestiones vinculadas al amor podrías prescindir en peor medida? Por ejemplo, el despertarte al lado de la persona amada. Por ejemplo, el beso. Decía Nietzsche, el amor está en el beso y no es el beso. Podría ser, bueno, acostarte con esa persona, podría ser un abrazo. ¿Qué te parece, Juana? Y no digas eso del olor a tabaco y el pestazo a ginebra en el pecho. Sí, señor. Eso tampoco se puede prescindir. Hay en la relación amorosa algo que acompaña las más de las veces y que se convierte en un factor que produce profundo desequilibrio en la pareja, aumentando el deseo o disminuyéndolo y haciéndolo desaparecer para siempre. Es un fantasma, el fantasma de los celos. Y es casi, casi imposible que en una relación de pareja que dure tiempo, que haya... Veo que os duele. Pues yo prescindiría de los celos en la relación amorosa. Malita sea, ese tema me toca de lleno, pero no sé si se debería entrar en él. Chicos, os paso la patata caliente. Está a 40 grados, claro. Yo he sufrido la celotipia y puedo asegurar que es una cerda caprichosa y un tirano de amores. Sin embargo, es delicioso de vez en cuando, porque es una prueba, como hay pocas, de la experiencia de deseo, ya no virtual, ¿no? Así es. Pero constante y sonante, ¿cierto? Hay que moderarla como a un Miura, haciéndole sus pases con delicadeza. Sí. Pero también hay que saber canalizarla, ¿eh?, en algo positivo. Es destructivo, y esto podría hacernos reflexionar acerca de si la gracia del amor mismo es algo destructivo y abocado a un hasta luego, Lucas, que me voy. Pues, perdonadme, tengo que deciros algo al respecto. Había una frase que recuerdo de Oscar Wilde que decía que las mujeres rara vez nos perdonarán que seamos celosos, pero nunca nos perdonarán que no lo seamos. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué pensáis de esa reflexión del animal, del genio, del monstruo de Wilde? A mí me ha dejado tocado. ¿Qué expresión de sabiduría más nítida, coño, propia de ti, doctor? ¿Es diferente? No os fiéis de los muertos. Oscar murió hace tiempo. ¿Será posible que no podamos concluir un programa sin invocar a los muertos? Haciéndote todo siempre algo macabro. Delicioso, me encanta. Sí, señor. Es en ese caso algo controvertido. Probablemente generador de contradicciones. Paradójico. Imprescindible y a lo que es, uno está dispuesto a entregar sus mejores años de vida, ¿verdad? Así es. Toda vez que intentamos sondear el amor en sus experiencias íntimas, personales, en su vida, invito a formular breve testimonio de una experiencia amorosa para querer significar empíricamente lo que quiera que sea, para después inducir libremente lo que se trate. Pueden utilizarse el anonimato, claramente. ¿Os apetece? Vamos a ver si hay voluntarios. Dado el entusiasmo, voy a empezar. Sí, señor. Adelante. Ay, hombre. Quisiera haber puesto una música más dramática para los episodios. Claro, el amor. Uno se lo plantea, ¿no? Y sucede que por tiempo ya más de 7, 8 años y demás, yo cultivé un amor creyendo lo único verdadero, santo y sagrado, despertando con él a lo que yo creí experiencia de amor único y genuino. Y había oído muchas veces aquello de la primer amor, primer dolor, ¿verdad? Sí. Nunca había creído, nunca creí que aquello me tocara. Pero se vino abajo. Se vino abajo, ya sabéis, ¿no? Empiezan a aparecer fisuras en el casco y así no hay es. Quien achique tanta agua como para no hundirse. Sí. Pues bien, recuerdo todo aquello ahora con un sorpresivo sentimiento de desasosiego guión agradecimiento. Dije, joder, no sé si quisiera volver a sufrirlo así, pero cuánto aprendí y qué bonito fue y gracias doy al cielo. De modo que aquello me... Eso me recuerda una frase, perdona, Adrián. No, la fórmula, lánzala. Antes has dicho algo de Ovidio. ¿Recuerdas aquella frase que comentamos casi cuando nos conocimos al calor de una charla sobre el amor? De cuento los días que decía, cuento los días que he amado por los días que he vivido. Como que son los días que más valen la pena en nuestras vidas. Amén. ¿No? Tiene que ver con lo que estás comentando, ¿verdad? Creo profundamente en eso. De ahí que cosechamos tan buena amistad. Sí, señor. Tan poco tiempo. Por tu culo, cojonudo, por... No sé qué demonios es eso. Parece que hay intrusos. Es una expresión pura de amor. Nuestro querido profesión, el Linus, nos ha colocado un testimonio muy plástico del amor mismo. Así es. Ese es mi testimonio. ¿Queréis? ¿Os animáis a arrojar uno? ¿Os animáis? Vamos, chicos, es vuestro momento. Estamos aprendiendo el tiempo. Vamos. ¿Queréis contarnos algo? Hay una línea abierta al 917773928. Cosa que no he dicho hasta ahora, vaya. 777-3928. Las líneas están abiertas. Podemos hablar del amor aún. Dándonos una alegría, chicos, comunicaros con nosotros. Estamos deseándolo. Hay un acto de comunicación. Bueno, yo he contado esa experiencia, en realidad. Decía Juan de Mairena, como mi querido Alvarillo, que el amor es un acto y que para profesarlo hay que realizarlo. Y era advertir a ese radioyente vallecano, a ese cejijunto tembloroso, abatido de las condiciones estéticas, que se cuide como del galimatazo y de sus garras que trituran, de creer que el amor sea otra cosa que hacer cosas prácticas. Que caemos enseguida en eso de, sí, no, sí, yo te quiero, pero nada de eso. Miremos sin condiciones. Eso es, incondicional. Eso es lo que queremos. Bueno, ¿creéis que realmente hay mucho amor sin condiciones por ahí? ¿Que el romanticismo sigue vivo? ¿O es un rumor, chicos? A mí el otro día me pusieron las pantuflas. ¿Las qué? ¿Perdona, Álvaro? Hemos oído algo raro, chicos. Sí, chicos. ¿Qué hemos oído? El varillo es fetichista y lo de los pies le gusta. Oh, entonces, shit. Subdió en convertir la figura, más bien el acto de colocar las pantuflas, la manifestación más perfecta de yuxtaposición del hombre y la mujer. Qué bonito. Es bonito, en realidad. Es un acto tierno, hogareño y de entrega. En realidad es una manifestación perfecta de amor puro. Viva el amor, le digo yo eso. Si te puso las pantuflas al varillo, sabes que lo voy a disfrutar yo más que tú. Maldita sea, es lo más rico. No deja de ser una metáfora de meter en caliente, ¿no? Hay muchas perspectivas para todo, chicos, lo estáis viendo. Así es. Bueno, yo pienso que sí, vivo. Pero tengo una pregunta que hace tiempo que me vengo haciendo y todavía estoy bastante insatisfecho con la respuesta. Chicos, ¿en qué consiste el romanticismo? ¿En flores? ¿En pétalos sobre una cama? ¿En regalos? ¿Qué es el romántico? Ahí la tenéis, chicos. Tomad la patata. Con esa me has dejado turbado, ¿eh? Ahí te lanzo un touché. Por lástima y a falta de un minuto de programa, tenemos que decirnos adiós nuevamente, dándote gracias, querido Jano, por la presencia brillante de tu compañía. Y nada, moviéndonos por tradición, ahora abreviar y sintetizar en una frase esquemática, si puede ser en monosílabos, tanto mejor. A cada uno de vosotros os conjuro a que vertáis aquello que consideréis corresponda a lo que queréis decir ahora en una sintética frase, ¿de acuerdo? Que resuma para los radioyentes vallecanos lo que queríais decir en el programa de hoy. Alvarillo, ¿cómo resumirías tú en una frase eso que quieres decir? Yo no sé mucho de nada, pero el amor es lo que más sentido tiene hacer y... Y sí, básicamente eso. En cuanto a ti, Juan. Bueno, yo creo que es importante que no nos olvidemos de la relevancia de la mujer fatal. Y bueno, en cuanto a mí, ya que sigo a modo de despido, diré que el amor es posible y es posible para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Jano. Oye, Alvarillo, perdón, te he interrumpido con una tontería, tío, lo que tenías que decir, que parecía interesantísimo. Perdóname. All you need is love. Iba a concluir con el mismo testimonio. Escalofriante. La frase completa es te amo por tu culo cojonudo. Gracias, amigos. Un placer. Alvarillo, doctor, Jano, nos veremos en semanas consecutivas. Por vosotros, amigos míos.